Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Only for DJs. Aquí estamos como cada miércoles a partir de las 10 y poquitos minutos de la noche, con todo listo, preparado y engrasado para disfrutar contigo, pues casi los 50 minutos que tenemos de radio hoy. Por supuesto, compartiendo buena música, descubriendo nuevos discos. Y por supuesto, disfrutando de tu compañía. Saludos de Frank F, bienvenidos. Aquí estamos continuando y arrancando, digamos, aún esta nueva temporada número 10 aquí de Only for DJs en Nova Onda. Como siempre, acompañándote cada miércoles noche. Y lo haremos hasta llegado prácticamente el verano. Así ya lo sabes, conéctate aquí cada semana con nosotros, ya lo sabes, a partir de las 10. Siempre disfrutando de las muchas novedades que nos van llegando a nuestra maleta. Y como es habitual, al comienzo de cada programa, te recordamos que tienes un correo electrónico al cual puedes enviarnos cualquier cosa, cualquier sugerencia, lo que se te ocurra. Puedes hacerlo a onlyfordjs@gmail.com. También tienes nuestra web, a la cual puedes acceder a través de la dirección www.onlyfordjs.es. Y por supuesto, también estamos en Facebook, también estamos en Twitter, ahí puedes conectar con nosotros, seguirnos, informarte de lo que cada semana haremos aquí en el programa. Esta semana venimos preparados con mucha música, muchas novedades que nos han llegado en formato vinilo en las últimas semanas y que debemos ir pinchando poquito a poquito desde hoy y en siguientes ediciones. Así que sin más dilación, si te parece, vamos comenzando. Ahí te estamos presentando la primera referencia de la noche. Este tema muy gordito que acabas de escuchar viene incluido en el último trabajo del noruego Retape. Esto viene en un EP titulado Signal of the Devil, la referencia número 6 del sello 030303. Un EP que han sacado hace no mucho tiempo, el cual incluye 7 cortes sin ningún tipo de desperdicio. Estamos escuchando el tercero de ellos, el A3, titulado M. Y bueno, ahora si te parecen, nos vamos a ir a escuchar el primero, porque te queremos pinchar esta noche varios cortes de este EP. Sin duda recomendamos encarecidamente su escucha. Ese es el corte A1, el cual se titula, igual que el EP, el que da nombre, Signal of the Devil. Sin lugar a dudas, un magnífico EP, como os decía, compuesto de 7 temas, aunque uno de ellos es bastante ambiental y bastante, bastante cortito, ¿no? Como no es el que hemos puesto hace un momentito. Sin duda, esta gente está realizando un gran trabajo, como ellos dicen, este disco, digamos que despega, donde el señor Drexila hace años dejaba sus proyectos allá por la década de del 2000. Digamos, ellos quieren continuar con ese legado. Una mezcla de Detroit Techno y sonidos ácidos es lo que componen este nuevo disco. Como os decía, echarle un vistazo, esto lo tenéis a la venta en formato vinilo. Para finalizar con él, si os parece, escuchamos el primer corte de La Otra Cara, le damos la vuelta y vamos a ver qué nos depara por aquí. Recomendaciones de la noche. Como decíamos, desde Utrecht, el sello 030303 nos presenta su sexta referencia. Retape, Signal of the Double. Esto lo puedes comprar desde hace ya cosita de pues un par de mesecitos, que está en la venta en formato vinilo. Date prisa porque quedan muy poquitos. nos quedamos por aquí cerquita, dentro del mismo género, más o menos. Nos marchamos ahora hasta el sello Orbis Records. Vamos a escuchar el último trabajo de Vini, que viene incluido en el Explorer EP. Sello belga que nacía en el año 2009, con el cual, según ellos, está dirigido a aquellos melancólicos amantes del techno y electro de la era pre-2000. Un disco que tiene un poquito de todo, tiene algo de techno oscurete, tiene algo de techno más suave, que es lo que vamos a escuchar ahora. La verdad es que bastante aprovechable. Nosotros vamos a escuchar el corte B2 titulado Alfa y Uno, que va muy bien para comenzar prácticamente el programa como estamos haciendo esta noche. Bueno, que decir, nos hemos confundido de cara, esto no queríamos pincharte, pero bueno, ya que está sonando, lo vamos a escuchar. Esto se llama Terraform, estás escuchando el segundo corte de la cara, ven, realmente que queremos pincharte al segundo de la cara. Lo pondremos a continuación. Decía el segundo corte de este vinilo, Terraform. Nos acabamos de dar cuenta porque nos hemos confundido de corte, y es que el vinilo lleva las galletas cambiadas. Estamos corroborando aquí en la web. Y sí, efectivamente están al contrario. Como podéis ver en esta parte, esta cara es un poquito más enérgica, este corte B2, el A1, o sea, el primero de todos, incluso es más o menos al mismo ritmo, solo que es tecno más oscuro. Continuamos en Only4 DJs cuando llegamos a las 10:33 de la noche. Decía, lo que nosotros te queríamos pinchar se titula Alpha y Uno, incluido en la cara B. Como os decía, vienen las galletas al contrario. Pero nada, por no dejaros ahí en el aire, que lo hemos presentado antes, pues lo vamos a pinchar ahora mismo. Como os decíamos, incluido en este nuevo trabajo de Vini, Explorer EP, referencia 12, Orbis Records. sí que sí, ahí lo tenía sonando. El corte que te presentamos al informarte de este EP. Como decíamos, esto se llama Alfa y Uno. ¿Cómo nos gusta esto? Otro de los recomendados de esta noche. No lo dejes pasar. Bueno, queremos recordarte que esta semana arrancaremos la temporada de Nova Club, como ya sabéis, ese programa que realizo junto al señor Domingo Darvini los sábados por la noche aquí en Nova Onda. Y bueno, pues que va a empezar una semanita más tarde que de la temporada habitual aquí en la radio. Pero nada, este sábado ya estaremos con vosotros, como siempre, programando sesiones semanales. Continuaremos con el mismo formato de las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada, donde te ofreceremos dos nuevos sets, como siempre, de los mejores disc jockeys, seleccionando lo mejor de sus maletas, como siempre, el sonido más underground de prácticamente la mayoría de los estilos de la electrónica. Casi todo tiene cabida aquí en Nova Club. Así que ya lo sabes, esta semana, a partir de las 11 de la noche, los espero junto al señor Domingo a iniciar una nueva etapa aquí en Nova Club, temporada número 3. Y hablando de Nova Club, quería comentar que uno de los amigos del programa, como es el señor VCN desde Yecla, pues nos va a hacer una visitita por aquí, por la ciudad de Albacete este fin de semana. Lo vais a tener pinchando en esa fiesta que también arranca de nuevo con una nueva temporada este próximo domingo en la Sala Ushuaia, como es Deep Club. Las fiestas realizadas por el señor Domingo Darvini y Licascales. Este domingo vuelven a la carga y como invitado especial nuestro amigo VCN estará aquí ofreciendo lo mejor de su maleta. Ya que está aquí, pues queremos pincharte esta noche un tema, bueno, recordar un tema, porque tiene ya tiempecito, que era una de sus recomendaciones de no hace mucho tiempo. Se trataba de un EP titulado Dutch, del señor Chino. Esto llegaba finalizando el año 2013. La segunda referencia del sello S1 Warsaw. Un EP que incluye 4 cortes. El primero titulado Ghost, segundo Rooftop, y en la cara B tenemos el 3 y el 4, que son remezclas del primero de todos, por el señor Murphy Jax y por su amiga, que es el que te vamos a pinchar. Estabas escuchando Chino DHP, escuchando el último corte llamado Ghost Remezclas Amiga. Un disco también muy recomendable, aunque esto quedan muy poquitas copias ya por ahí en lo que es las tiendas que nosotros solemos visitar habitualmente. Incluso en alguna de ellas está agotado, pero posiblemente aún encuentres algo, y si no, siempre te queda Discogs. Continuamos en Only for DJs. Y ahora nos vamos a ir a escuchar algo un poquito diferente de lo que solemos programar aquí en el programa. Un estilo que nos gusta mucho, pero últimamente la verdad es que no lo tocamos mucho. como es el Chicago House. Nos vamos hasta uno de los míticos sellos de este sonido que lleva, pues, ni nada más ni nada menos que desde los años 80 editando en formato vinilo. Por supuesto, continuando hoy en día, si hablamos del sello Dance Mania, nos vamos a su referencia número 301 con el retorno de los señores de Dobby Bruta, saca Paul Johnson y DJ Liftal. Nos llegan con este nuevo proyecto, como os acabo de decir, ya titulado de Dobby Brutas. Nos llega un álbum muy, muy interesante, compuesto de 4 temas. Vamos a comenzar escuchando el segundo de la cara, titulado Fin a Love. Si eres amante del auténtico house, recomendamos este lanzamiento 100%. Ahí lo estabas escuchando. Paul Johnson, DJ Lil Tal, con su proyecto de Toby Brutas. Auténtico sonido Chicago House. Nos ha gustado mucho este disco, en el que nos descubría el otro día el señor Nico Sona, compañero del programa. Son dos de los grandes disc jockeys y productores dentro de este sonido, que comenzaban ya sus andanzas por los años 80. Recuerdo hace tiempo que dejaron, quiero recordar que dejaron un poquito estos proyectos, pero ahora han vuelto para pegar bastante fuerte. De este mítico sello, Dance Mania, sin duda un disco sin desperdicio ninguno. Recomendadísimo si eres amante de este género, un vinilo con el que te lo pasarás pipa. Hemos escuchado dos de los cortes, el segundo de la cara titulado Final Off y este que es el primero de la B, Jack Tadas. Te recomiendo también que le eches un vistazo a los otros dos, que incluye el primero llamado Mandrake y el último de la, el segundo de la cara B llamado Energy. Referencia 301, Dance Mania. Esto nos lleva hacia las 11 de la noche. Hasta aquí el programa de Only for DJs de esta semana. Recordamos que este sábado os espero junto a Domingo Darvinil iniciando nueva temporada Nova Club. Arrancando motores, ya tenemos todo listo para empezar a sonar este sábado. Os esperamos a las 11 de la noche. Aquí en Only for DJs nos escuchamos en 7 días. Como siempre, ha sido todo un placer estar contigo. Sí.